Bueno, vamos a continuar el curso hoy. Estamos tratando el tema, estamos en la unidad 3 y vamos a entrar a... Estábamos analizando las técnicas del derecho aplicable o conflicto de leyes y nos quedamos en esta lámina. Vamos a... Ya vimos clasificaciones de las técnicas para solucionar conflictos de leyes o derecho aplicable. Y ahora analizaremos en específico la llamada técnica indirecta. Dice la doctora Mancilla en su manual: de acuerdo con lo expuesto, cabe concluir que la técnica indirecta, mediante el análisis y aplicación de la norma conflictual, solo determina qué derecho debe aplicar para resolver el problema sustantivo, origen del litigio. Todo lo expuesto conduce al estudio, análisis y aplicación de la norma conflictual, procedimiento que se denomina sistema conflictual tradicional. En síntesis, la técnica indirecta, como su nombre lo indica, resuelve de forma mediata el problema del derecho que deberá aplicarse en un conflicto ocurrido cuando una misma relación jurídica se pone en contacto con dos derechos diferentes, debido a que las partes de esa relación pertenecen a distintos estados y por ende están regidos por derechos diferentes. Cuando se presenta una situación, esta situación, surge el conflicto de leyes, el cual solo sucede en el momento en que se ponen en contacto dos derechos distintos. Esta confluencia de derechos extraños entre sí se denomina punto de contacto. Por ello, antes de estudiar el sistema conflictual tradicional mediante el análisis de la norma conflictual, será necesario estudiar el punto de contacto. En otras palabras, la técnica indirecta se vale de una figura que se le conoce como punto de contacto. El punto de contacto es lo que une dos derechos diferentes. Y cuando digo derechos, me refiero a derechos estatales, que puede ser el mexicano y el español u otro país, ¿no? O sea, dos derechos de dos estados distintos. Y por eso tiene relevancia el estudio de los puntos de contacto. Un ejemplo de punto de contacto es la residencia. Otro ejemplo de punto de contacto es el domicilio. Otro ejemplo es el domicilio conyugal. En el ejemplo que yo les he sugerido, una española casada con mexicanos, cambian su domicilio conyugal que tenían en Ciudad de México, lo cambian a Barcelona, cambia el domicilio conyugal, y al cambiar el domicilio conyugal y decidir divorciarse, el domicilio conyugal, que es un punto de contacto, es lo que decide el derecho que será aplicable. ¿Y cuál es el derecho que se aplica para el divorcio? Pues el derecho español. Aquí en pantalla pueden ver otro ejemplo de norma de conflicto, así se le conoce a la técnica indirecta, norma de conflicto. La doctora Mancilla le llama sistema conflictual tradicional, pero bueno, es una norma conflictual. Norma conflictual es aquella norma que los remite a otro derecho o los remite al derecho que deba ser aplicable para la solución de un litigio. En el ejemplo que yo sugerí, española casada con mexicano, casados en México, cambian su domicilio conyugal a Barcelona y en España deciden terminar su relación, deciden divorciarse. El punto de contacto ahí es el domicilio conyugal. Y aquí en pantalla es una captura de pantalla del artículo 13 del Código Civil para la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Este código, el Código Civil, pues es nuestra fuente autónoma de derecho internacional privado mexicano para el primer conflicto que resuelve, bueno, uno de los conflictos que resuelve el derecho internacional privado, que es el llamado conflicto de leyes. Y Y abusando o reiterando el ejemplo de española casada con mexicano, casados en México, que cambian su domicilio conyugal a Barcelona y allá deciden divorciarse, el conflicto es saber cuál es el derecho aplicable. Y una vez que hay sentencia de divorcio en Barcelona, ¿cómo reconocer esa sentencia del divorcio en México? Pues bueno, aquí en pantalla, les decía, está copiado el artículo 13 del Código Civil de la Ciudad de México, que dice en el primer párrafo, artículo 13, la determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se hará conforme a las siguientes reglas. Si nos saltamos al inciso, perdón, a la fracción cuarta, que dice, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebre. Esta es una norma de conflicto que resuelve conflicto de leyes. Repito, la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebre. Si se constituye una sociedad, por ejemplo, en Argentina, esa sociedad realiza actos jurídicos en México. En México, derivado de la actividad jurídica que realiza esa sociedad constituida en Argentina, si llegase a tribunales y se cuestiona la existencia de esa persona jurídica, pues aquí esta norma de conflicto nos define cuál es el derecho aplicable, ¿no? La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebra. ¿Dónde se celebró la constitución de esa sociedad? Pues en Argentina. ¿Cuál es el derecho aplicable? El argentino. En derecho internacional privado, ¿cómo se conectan varios derechos extranjeros? ¿O qué es lo que los conecta? A ver, vamos con Luisa. ¿Estás disponible para hacer alguna reflexión? Sí, profesor, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué, o sea, en el ejemplo que yo he dado, una española casada con mexicano, tenían domicilio conyugal en México, cambian su domicilio conyugal a Barcelona. ¿Cuál sería ahí el elemento que conecta el derecho español con el derecho mexicano? O sea, están involucrados dos derechos, uno español y otro mexicano. ¿Cuál es la conexión que hay entre ambos derechos? ¿Qué los conecta? Yo considero que la conexión se puede ver desde diversas, cuestiones, como por ejemplo lo es la relación jurídica, en este caso el matrimonio y el lugar en el que se llevó a cabo. Pero aquí pues intervienen las dos nacionalidades de las personas. Entonces en sí lo que relaciona es pues el nexo jurídico es dónde se casaron. Dónde se casaron y dónde residen las personas, porque puede que se casen en un lugar y puede que resida la pareja en otro lugar. Muy bien, bueno, sí, el lugar de celebración del matrimonio puede ser una conexión que una dos derechos. En el ejemplo, también hablas tú de la residencia, es correcto, y en el ejemplo que estamos dando, que yo sugerí, lo que los conecta a los dos derechos es el domicilio conyugal. Si el domicilio conyugal está en Barcelona, pues el derecho aplicable sería el español para realizar el divorcio, ¿no? Como realmente ocurrió, es un ejemplo muy concreto. Muy bien, Luisa, excelente, sí. Entonces, lo que relaciona dos derechos distintos, dos derechos estatales distintos, son los puntos de contacto. Y en el ejemplo que dimos y que analizó y reflexionó Luisa en Tocaya, sería el domicilio conyugal. Si variamos el ejemplo y digamos que se cuestiona la existencia del matrimonio, si existe realmente el matrimonio, entonces lo que conectaría los dos derechos sería el lugar de celebración del matrimonio. Porque si se quiere divorciar la pareja, pero en realidad no hay matrimonio, pues ¿cómo se va a sentenciar un divorcio de un matrimonio inexistente? Podría complejizarse un poco más el ejemplo. ¿Y qué tal si es un matrimonio religioso? Digamos que se casaron en Grecia, ¿no? Y realizan un matrimonio religioso. Y pues prácticamente casi, pues en muchos países en realidad el matrimonio es de carácter civil, no religioso, ¿no? Se podría preguntar si es válido ese matrimonio. De acuerdo a las normas del derecho internacional privado, pues si el lugar de celebración es Grecia y se admite el matrimonio religioso, tiene perfecta validez ese matrimonio. Lo que podría no tener validez es, se podría luego discutirlo, analizaremos en su momento si se afecta una norma de orden público, pero en principio un matrimonio religioso no afecta una norma de orden público. Bueno, si es matrimonio religioso, en general las religiones no admiten, bueno, no conozco una religión que sí admita pues matrimonios de personas del mismo sexo, pero ya sería añadir un elemento adicional al tema del matrimonio. Pero bueno, entonces la respuesta concreta a esta pregunta concreta que conecta varios derechos extranjeros se conectan a través de puntos de contacto. Y bueno, ¿qué es un punto de contacto? Ya vimos un ejemplo, ahora vamos a ver una definición de punto de contacto. El punto de contacto es el elemento que determina si la relación jurídica en conflicto es absolutamente nacional, relativamente internacional o absolutamente internacional. Quizás ustedes recuerden, ¿no? Un matrimonio entre dos mexicanos realizado en México, pues es una relación jurídica nacional. Si ese matrimonio muda su domicilio conyugal a un país extranjero, pues es relativamente internacional y ya es de interés del derecho internacional. Si son dos extranjeros o de dos nacionalidades distintas casados en un país distinto y su domicilio conyugal está en un país distinto, pues es una relación jurídica absolutamente internacional. Pues bueno, entonces el punto de contacto es el elemento que determina si la relación jurídica es nacional, relativamente internacional o absolutamente internacional. Dicho punto surge cuando una situación jurídica se relaciona con uno o varios ordenamientos jurídicos extranjeros entre sí. Por ende, el punto de contacto dará lugar a la intervención de dos o más derechos. Así surgirá la duda de cuál de ellos debe elegirse para dar solución correcta al conflicto. La duda la resolverá el juez mediante el estudio del punto o puntos de contacto que se establezcan en la relación jurídica. En consecuencia, el punto de contacto hace concreta la relación jurídica y esta, a su vez, le da vida al supuesto y a la conclusión de la norma conflictual. En otras palabras, un punto de contacto es aquel elemento, por ejemplo, domicilio conyugal, es aquel elemento que une dos derechos extranjeros, dos derechos distintos. En el ejemplo que he dado, acudiendo a ese ejemplo nuevamente, pues el derecho mexicano y el derecho español. Aquí tenemos otro ejemplo de punto de contacto. Lo encontramos en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Y el artículo 6, que trata sobre el derecho aplicable, por eso me gusta a mí llamarle derecho aplicable a este sector del derecho internacional privado, que comúnmente se le conoce como conflicto de leyes. Aquí la Convención Interamericana usa el término, el concepto de derecho aplicable. ¿Qué dice el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias? Dice: las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes órdenes jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, resultare más favorable al interés del acreedor. Inciso A, el ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del acreedor. ¿Quién es el acreedor? El acreedor es el que recibe los alimentos. El ordenamiento jurídico del estado del domicilio o de la residencia habitual del deudor. O sea que si el acreedor de alimentos es una menor, digamos, una niña, la menor, también la madre, ¿no? Digamos que la madre también tiene derecho a recibir alimentos. Y la residencia, el domicilio de la madre y de la menor, que son acreedoras de alimentos, se encuentra en la Ciudad de México, pues el derecho aplicable es el de la Ciudad de México. O el de México, ¿no? Dependerá si es un sistema federal, un sistema unitario, como ocurre en Chile, en Argentina, etc. México tiene una tendencia hacia una regulación nacional, ¿no? Vamos a tener próximamente un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero bueno, somos un estado federal. Pues bueno, si la madre y la menor tienen domicilio en Ciudad de México, de acuerdo al artículo 6 de esta convención, el derecho aplicable es el de la Ciudad de México, es el mexicano, el derecho mexicano. Pero si a juicio de la autoridad competente, que generalmente es un juez, considera que es mejor, beneficiaría más a las acreedoras de alimentos, en el ejemplo hipotético que estoy dando, una madre y su hija, consideran que el deudor es preferible aplicar el derecho del deudor, vamos a suponer, no sé, que tenga su residencia o su domicilio en el deudor, o sea, el que debe pagar los alimentos, que les gusta en Europa, ¿no? Y Europa tiene una regulación más favorable en términos de alimentos, pues tal vez la autoridad pueda considerar que sea mejor aplicar el derecho del lugar de residencia del deudor, ya sea que tenga su domicilio o su residencia habitual en ese lugar. Y bueno, esto es un ejemplo de norma conflictual, este artículo 6 de esta Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias, y tenemos dos ejemplos de puntos de contacto, uno es domicilio y otro es residencia habitual. Digamos que residencia habitual generalmente se define en términos de datos objetivos como permanecer 6 meses en un lugar. A partir de los 6 meses, pues ya se considera residencia habitual. De forma similar también se define domicilio, aunque el domicilio generalmente pues tiene todavía un carácter más técnico, sobre todo para el ámbito litigioso, cuando uno define, ¿no?, el domicilio para recibir y oír notificaciones. Pero bueno, no afecta la definición de domicilio o residencia habitual para el ámbito del derecho internacional privado. Me refiero a que lo litigioso no afecta necesariamente a la definición de domicilio y o residencia. Bueno, ¿cómo se clasifican los puntos de contacto? Hay una variedad de puntos de contacto, ¿no? Hay nacionalidad, hay bienes inmuebles, hay bienes, bueno, pues bienes muebles, pues hay bienes muebles también. Hay lugar de fallecimiento, hay una variedad de puntos de contacto. Entonces la clasificación de estos puntos de contacto, que es el elemento de una norma de conflicto que permite unir dos derechos distintos, nos permite entender un poco mejor lo que debe entenderse por puntos de contacto. Aquí tenemos una clasificación aportada por Carrillo Salcedo. Esta clasificación la tomo a su vez de la del manual de la doctora María Elena Mancilla y Mejía. O sea que es una clasificación de Carrillo Salcedo según la doctora Mancilla. Bueno, primera clasificación, pues son únicos o múltiples. Punto de contacto único. El punto de contacto existe únicamente entre dos derechos. Por ejemplo, domicilio conyugal. Eso une solo dos derechos. En consecuencia, la norma conflictual interna tendrá que elegir solo entre uno u otro. O es el derecho español el que aplica, o es el derecho mexicano el que aplica, ¿no? Por dar un ejemplo. Tal ocurre, por ejemplo, cuando la solución del problema señala como punto de contacto el lugar donde se realizó la conducta, por lo cual se aplicará el principio lex loci commissi delicti. Si hay una conducta, pues de acuerdo al principio, una conducta delictiva, el derecho aplicable será el lugar de comisión del delito, ¿no? En dicho supuesto se aplicará la ley de la comisión de la conducta, el lugar en que se haya realizado la conducta. Vamos a suponer que se obligaron a un pagaré, tal vez el pagaré fue emitido en un país, pero para ser ejecutado en otro país, y en lugar de ejecución no cumplen con, no pagan, no hacen el pago, ¿no? Del pagaré. En lugar, el derecho aplicable, aunque el pagaré haya sido emitido en un país para ser ejecutado en otro país, el derecho aplicable es el lugar de ejecución. Un ejemplo muy claro, continúa la lectura, es el Tratado de Ejecución de Sentencias Penales celebrado entre México y España, en el cual se dispone que una vez juzgado el reo, puede ser trasladado a su país de origen para cumplir en él la sentencia. Aquí hay dos derechos involucrados, el mexicano y el español. Este es un ejemplo tomado del derecho penal. Como la carta descriptiva de nuestro curso de Derecho Internacional Privado incluye el tema de la extradición, pues por ese motivo, pues sí se justifica que se dé un ejemplo de derecho penal. Continúa la lectura, que son puntos de contacto múltiples. Bueno, antes de los puntos de contacto múltiples, un caso adicional, un tema adicional, un comentario adicional al Tratado de Ejecución de Sentencias Penales. La lámina dice, usa el concepto traslado. No es lo mismo el traslado que la extradición, ¿no? Pero bueno, la extradición es una figura que se relaciona o se asemeja a otras figuras como el traslado. Tal vez una persona, un mexicano, fue condenado penalmente a la pena privativa de la libertad, a prisión, en España, y de acuerdo a este tratado tiene derecho a ser trasladado a México a purgar su pena en México. Tal vez, pues considerando que aquí tenga su familia, que no esté lejos de su familia, que se considera que aunque haya cometido actos delictivos, pues de acuerdo a este tratado entre México y España, no pierde el derecho a poder ser trasladado a México, ¿no? En el ejemplo. No, lo que estoy apuntando es que no es lo mismo la extradición que el traslado. La diferencia estriba en que en el traslado ya hay sentencia privativa de libertad, y en la extradición puede o no haber sentencia. Generalmente no la hay, no hay sentencia y se está pidiendo la extradición para ser juzgado en otro país. Y bueno, México y Estados Unidos tienen ejemplos de extradiciones. Algunos casos han sido muy sonados en la prensa. Bueno, puntos de contacto múltiples. Estos se presentan cuando una misma relación jurídica Está regida por diversos derechos, por comprender una combinación entre los elementos personales, reales y conductuales. Ejemplo, en obligaciones alimentarias es derecho aplicable el más favorable al acreedor, sea el del domicilio o de la residencia habitual del acreedor o el del domicilio o de la residencia habitual del deudor. Aquí múltiple se refiere no a que haya dos o tres derechos aplicables, sino a que o puede ser aplicable el derecho de la residencia del acreedor de alimentos o de los acreedores de alimentos o de las acreedoras de alimentos, o el derecho del lugar de domicilio o residencia habitual del deudor, del que debe pagar los alimentos. Hay posibilidad de aplicar al menos dos derechos, ¿no? Y por eso se le llama múltiple. En el punto de contacto único, pues solamente hay uno, un derecho aplicable nada más. No habría dos o más derechos aplicables. Bueno, otra clasificación de puntos de contacto son los puntos de contacto mudables o inamovibles. Puntos de contacto mudables se presentan cuando una relación jurídica se altera por el transcurso del tiempo, por el cambio de lugar cuando se trata de bienes, por el cambio de nacionalidad o por el cambio de domicilio de una persona. Y estos son mudables, o sea, uno puede mudarse, de cambiar de residencia, pues puede en la mudanza, en el cambio de residencia, trasladar bienes. Generalmente uno traslada bienes, por ejemplo un automóvil. Puede uno cambiar de nacionalidad o adquirir una nacionalidad adicional, como el caso de México. Se podría adquirir una nacionalidad distinta sin perder la nacionalidad mexicana para aquellos que son mexicanos por nacimiento. Por ejemplo, la estadounidense, ¿no? Se podría adquirir la nacionalidad estadounidense. No digo que sea sencillo, nada más digo que es posible. Uno puede cambiar de domicilio, ¿no? Ejemplo, residencia habitual del acreedor de alimentos en obligaciones alimentarias. Pues es un punto de contacto mudable, porque la residencia puede variar. Puntos de contacto inamovibles, aquellos que no pueden moverse. Estos son posibles solo en conexiones territoriales, como ocurre con los inmuebles. Son bien inmueble, no se puede mover. Digo, así hay casas rodantes, ¿no? Pero una casa rodante sería un bien mueble. Pero un bien inmueble, o sea, un terreno, pues no es movible. Entonces, inmueble. Un inmueble es un punto de contacto inamovible y se rige por el principio lex rei sitae. Otro ejemplo de punto de contacto inamovible es último domicilio del decuyus, último domicilio de la persona que fallece. ¿Dónde falleció? Pues en tal lugar, pues ese no es movible. El lugar de nacimiento no es movible. Puede haber fraude, ¿no?, al respecto, pero no es movible. Otra clasificación de los puntos de contacto son principales o subsidiarios. Punto de contacto principal, ¿cuáles son estos? En todo conflicto siempre hay un punto de contacto básico de cual parte la determinación del derecho aplicable y del que pueden derivar nuevos conflictos, como ocurriría en un ab intestato en el que surgieran personas con derechos alimentarios o con créditos laborales, o sea, en un juicio testamentario. Es el ejemplo que se da sobre el punto de contacto principal, ¿no? O sea, el punto de contacto principal es el testamento, ¿no? Pero si hay personas con derechos alimentarios, Ahí ya estaría involucrado otro punto de contacto que sería subsidiario el principal. El principal es la sucesión y el subsidiario sería la residencia del acreedor de alimentos o créditos laborales también. Punto de contacto subsidiario. Estos se aplican solo cuando el punto de contacto principal sea impracticable. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales. Si las que en alguna parte de sus cláusulas dice esta convención sobre contratos, si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable o si su ejecución resultara ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. Vamos a decir que dos personas que tienen establecimientos, tienen sus oficinas en distintos países, digamos, no sé, México y Costa Rica, por poner un ejemplo, y no deciden en el contrato el derecho aplicable, digamos que pudieron haber elegido, no sé, el derecho de Costa Rica o el derecho de Ciudad de México. No deciden el derecho aplicable. O decidieron cuál es el derecho aplicable. Vamos a decir que decidieron que en caso de conflicto aplicarán, pues irían a los tribunales que les gusta de Nueva York, ¿no? Quieren gastar, pues eligen como derecho aplicable el de Nueva York, ¿no? Y surge un conflicto entre ellos, pues se tendría que aplicar el derecho en Nueva York, o sea, el derecho neoyorquino, el derecho estadounidense. Si eso resulta impracticable, lo cual podría ser, si eso resulta impracticable, entonces el contrato, como dice esta cláusula, se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. Vamos a suponer que ese contrato es, hay una oficina en Ciudad de México, una oficina en Costa Rica, pero es para la, no sé, un contrato de mercantil en materia marítima, para transporte de mercancías. Las mercancías llegan, tal vez no llegan a Costa Rica, llegan, ¿qué les gusta? El Salvador. Estoy pensando, ¿no? Hipotéticamente. Tal vez entonces donde tenga las relaciones más estrechas pueda ser el derecho salvadoreño, ¿no? Pues bueno, esto es un ejemplo de punto de contacto subsidiario. O sea que no habiéndose elegido el derecho aplicable, subsidiariamente se aplica el derecho con el cual el contrato tenga los vínculos más estrechos, ¿no? El contrato se regirá por el derecho del Estado, o sea, el derecho aplicable. El derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. Y es subsidiario, es un ejemplo de punto de contacto subsidiario. Luego tenemos puntos de contacto alternativos o acumulativos. Puntos de contacto alternativos. Algunos se asemejan unos a otros. Es nada más para efectos de comprensión esta clasificación. Son aquellos, los alternativos, puntos de contacto alternativos, son aquellos que presentan la posibilidad de elección, lo cual ocurre cuando el legislador da varias opciones de ley aplicable. Ya les he dado un ejemplo de esto. En otras palabras, en una misma relación jurídica hay una pluralidad de conexiones, lo cual significa que se pueden aplicar varias leyes. Los puntos de contacto alternativos permiten al juez elegir el derecho más conveniente. Un ejemplo de punto de contacto alternativo es el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción internacional de menores, que establece la conversión se regirá a elección del actor por la ley de la residencia habitual del adoptado al momento de la adopción o por el derecho donde tenga su domicilio el adoptante o adoptantes al momento de pedirse la conversión. Tal vez la conversión a qué se refiere es un concepto de derecho familiar que consiste en que una adopción simple se convierta en una adopción total. O sea, simple sería aquella que el adoptado conoce el origen, conoce que los padres, que los adoptantes no son sus padres biológicos. Y la adopción, yo le llamé total, tiene otro nombre, ahora no lo recuerdo exactamente, pero convertir esa adopción de simple a total o completa, no recuerdo el nombre exacto en este momento, eso se llama conversión. Pues, ¿cuál es el derecho aplicable para saber si hay conversión? Pues es como les leí hace un momento. Bueno, eso es un punto de contacto alternativo, ¿no? Hay posibilidad de elegir entre uno u otro derecho aplicable. Y puntos de contacto acumulativos. Me pueden interrumpir, pueden levantar la mano para preguntar. Puntos de contacto acumulativos. En estos puntos, la solución del conflicto solo se logrará cuando se apliquen todas las normas de los diversos puntos de contacto. Todas. En otras palabras, en un conflicto con puntos de conexión acumulativos, es necesaria la aplicación simultánea de varios derechos por tratarse de una misma situación jurídica en conflicto. Por ejemplo, la extradición, que exige para su procedencia que la conducta de la persona sea delito tanto en el estado solicitante como en el estado solicitado. Si el delito por el que se acusa a una persona que se pide su extradición, si se le acusa, digamos, vamos a suponer que, les doy un ejemplo real, ocurrido hace ya casi 20 años, el próximo año serían 20 años, Miguel Ángel Caballo alias Sérpico, acusado de genocidio, terrorismo y tortura en Argentina, en la dictadura militar argentina, es detenido en México por otras razones, pero es detenido en México porque cometió violaciones de carácter administrativo. O sea, no fue detenido por las buenas razones, por las razones correctas, pero bueno, fue detenido. Y al conocerse su detención, que se hizo de fama pública, esa detención, porque sobrevivientes de la dictadura militar argentina lo reconocieron, y entonces solicitaron al juez Baltasar Garzón, juez español, que con base en el concepto de jurisdicción universal, pues solicitara la extradición de Miguel Ángel Caballo alias Sérpico. Aunque los delitos ocurrieron en Argentina, España tenía contemplado en su legislación, después la modificaron, se arrepintieron y la modificaron, la limitaron, pero en ese momento así se contemplaba. Entonces, un juez español, el juez Baltasar Garzón, al que yo conocí personalmente en algún momento en un evento, aquí en la Ciudad de México, en un evento organizado por la UNAM, hace ya algunos años atrás, pues solicitó la extradición de Caballo por los delitos de genocidio, por la presunta responsabilidad de genocidio, terrorismo y tortura. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia Mexicana, porque la defensa de Caballo presentó los recursos correspondientes para no ser extraditado, argumentando que él era un reo político y la Constitución mexicana prohíbe la extradición de reos políticos. Y la Corte desechó la argumentación de la defensa de Caballo, pero sí le otorgó el amparo para no ser extraditado por el delito de tortura, porque la Corte consideró, indebidamente en mi opinión, yo comparto la opinión de colegas, de varios colegas, otorgó el amparo para no ser extraditado por el delito de tortura, porque consideró la Corte que ya había prescrito la acción penal que podía ejercerse contra Caballo. Pero bueno, en suma, para que el juez Baltasar Garzón solicite la extradición de Caballo, un argentino que estaba preso en aquel entonces, en 2013, en México, Pues México y España deben tener tipificados los tipos penales de genocidio, tortura y terrorismo. Y los dos países, tanto España como México, tienen tipificados los tres tipos penales. Entonces, para que procediera la extradición, que finalmente fue extraditado, aunque no por el tipo penal de tortura, o sea que en España no pudo ser juzgado por el tipo penal de tortura, pero sí por genocidio y terrorismo, pero no por el de tortura. Me pregunto si le habrán hecho el favor, no sé, pero bueno, no fue extraditado por el de tortura. Pero es necesario, repito, que estén tipificados los tres tipos penales, tanto en España como en México, como realmente están tipificados. Pues bueno, este ejemplo que yo les di es un ejemplo de punto de contacto acumulativo. Ahora tenemos otra clasificación de otro autor. Ya hemos hablado de este autor, Werner Goldschmidt. Es un autor que cita mucho la doctora Mancilla en su manual de Derecho Internacional Privado. Esta clasificación de Goldschmidt clasifica los puntos de contacto primero de acuerdo al objeto y segundo de acuerdo al carácter de la conexión. Y entonces, de acuerdo al objeto, ahí tenemos tres puntos de contacto, y de acuerdo al carácter de la conexión, el carácter del contacto, tenemos dos. Pues bueno, de acuerdo al objeto, el punto de contacto de acuerdo con las personas. Si el objeto, el punto de contacto son las personas, pues este es un punto de contacto de acuerdo a las personas. Los puntos de conexión son la nacionalidad, el domicilio, la residencia y la pertenencia a un país por prestación de servicios. Pues esto tiene que ver con los atributos que tiene una persona, ¿no? Uno al nacer pues tiene una nacionalidad, o debe tenerla, ¿no? Generalmente uno tiene una nacionalidad, aunque hay casos de apatridia, por ejemplo, mexicanos que nacen en Estados Unidos y las leyes locales impiden que adquieran la nacionalidad. Puede haber casos de apatridia. México tuvo que hacer leyes, generar leyes, hacer legislación para evitar que existiese la apatridia de mexicanos nacidos allá. Bueno, pues bueno, de acuerdo a las personas, los puntos de contacto se refieren a la nacionalidad, al domicilio, la residencia y la pertenencia a un país por prestación de servicios. En consecuencia, se regirán por los principios de nacionalidad, principio de domicilio, principio de residencia habitual. Y repito, tienen que ver con los atributos de la persona. ¿Qué tiene una persona como atributos? Pues tiene una nacionalidad, tiene un nombre, tiene pues una residencia. De acuerdo a los objetos o bienes, el punto de contacto depende de si son bienes muebles. Si se trata de bienes muebles, por ejemplo, un automóvil, un teléfono, en fin, bienes que son movibles, se les aplica el principio del ex mobilia secundum personam, es decir, los bienes muebles siguen a las personas. Si ustedes se mueven de Ciudad de México a San Luis Potosí y se llevan su automóvil, si tienen automóvil, pues el automóvil comenzará a regirse por la ley del lugar donde esté su nueva residencia. O puede ser que el punto de contacto se refiera a inmuebles. Si se refiere a inmuebles, el principio que aplica es lex residi, ley del lugar de ubicación del bien inmueble. Inmuebles o un cargamento para ser entregado. Otra clasificación de acuerdo al objeto es los sucesos. Entonces tenemos personas, tenemos objetos y tenemos sucesos, ¿no? Bueno, personas, bienes y sucesos. Tal vez sea más claro hablar de bienes que de objetos. Bueno, sucesos. Un suceso puede ser la celebración de un acto. Entonces, por el lugar de la celebración del acto, el principio aplicable es el de locus regit actum. ¿Dónde se celebró el acto? En Argentina. De acuerdo a este principio, locus regit actum, o sea, ley del lugar de celebración del acto, pues será, ese será el derecho aplicable. Otro suceso es cumplimiento de una obligación. Lugar del cumplimiento de una obligación, el principio rector, el principio que rige, la norma que rige o la forma de saber qué derecho es aplicable en cuanto a obligaciones, pues es lex loci ejecutionis, ley del lugar de ejecución. Otro suceso es un acuerdo entre partes, un acuerdo inter pares. El principio que rige es el de la autonomía de la voluntad. Si adoptan un contrato, si acuerdan un contrato, si se obligan por un contrato, si contratan, y en el contrato deciden ustedes el derecho aplicable, pues eso es autonomía de la voluntad. Y bueno, en relación al carácter de la conexión puede ser acumulativa o no acumulativa. ¿Cuál es la conexión no acumulativa? Esta puede ser simple o puede ser condicional. En la conexión no acumulativa simple solo se aplicará una ley. Esta solo cambia el nombre a la clasificación que vimos en la lámina anterior, ¿no? De punto de contacto único. Pues este no acumulativo es parecido al único. O más bien es el mismo, ¿no? No es que con distinto nombre. La conexión no acumulativa condicional puede ser subsidiaria o alternativa. La conexión no acumulativa condicional subsidiaria, consiste en que la norma conflictual emplea solo un punto de contacto, pero ofrece otras opciones para que en el caso de no resultar aplicable el primer punto de contacto, sea posible recurrir a los subsecuentes. Esto es lo mismo que el punto de contacto subsidiario, ¿no? Que vimos en la clasificación anterior. Me parece más simple y sencilla la clasificación de Carrillo que vimos en la lámina anterior. La conexión no acumulativa condicional alternativa consiste en que la norma conflictual ofrece varios puntos de contacto simultáneos, entre los cuales las partes deben elegir voluntariamente cualquiera de ellos o elegir con base en un hecho determinado que les presente algún beneficio. O sea, si tengo dos derechos posiblemente aplicables y yo puedo elegir, pues eso es alternativo, ¿no? O sea, no acumulativo, alternativo. Y bueno, el punto de contacto acumulativo, de hecho es muy parecido al anterior, también a la clasificación que ya vimos en la lámina anterior. El punto de contacto acumulativo, el punto de conexión acumulativa, este punto de conexión puede ser igual o desigual. El punto de contacto acumulativo igual consiste en que el mismo problema se somete a diferentes derechos que lo resuelven, cada uno con independencia del otro, y solo el acuerdo entre todos los derechos permite obtener una solución positiva. La conexión acumulativa desigual consiste en aplicar a un problema un solo derecho, el cual se puede complementar o disminuir por otro que actúa en función de un mínimo o un máximo. Pues bueno, en fin, o sea, son puntos de contacto, clasificaciones de puntos de contacto. A ver, una pequeña pausa, nada más para ver qué están aquí. A ver, levanten la mano, por favor, nada más para saber qué están por aquí. Gracias. Siempre hay como 5 que no, que no atienden. Bueno, continuamos. De acuerdo con lo expuesto por Carrillo Salcedo y Werner Goldschmidt, respecto al punto de contacto como el origen de los conflictos de normas, cabe afirmar que el primer tratadista, aun cuando considera cuatro clases y sus respectivos opuestos, ofrece una clasificación muy sencilla y general, pero incompleta debido a que hay puntos de contacto no incluidos en ella. O sea, es la clasificación de Carrillo Salcedo es sencilla e incompleta. Respecto a la clasificación de Goldschmidt, pese a que solo tiene dos grandes clases de puntos de contacto, abarca una amplia subclasificación más completa, eficaz y justa para solucionar los conflictos. Yo agregaría a la doctora Mancilla, con todo respeto, diría que además es compleja, no es sencilla la clasificación de Goldschmidt. Ella dice que esa clasificación de Goldschmidt es completa, eficaz y justa. Yo agrego nada más que y compleja, no sencilla. Ah, bueno, pues con esta lámina terminamos la unidad número 3 y pasamos ahora a la unidad número 4.